borrachen, que me hagan tuyo. Deja que decida nuestro futuro. La noche es larga, no tengo apuro. Pregunta tras pregunta vas insinuando que yo quiero aprovecharme de lo que nos va pasando. Y aunque es cierto que pretendo desvestirte, si a ti no te molesta, él no puede hacer el trabajo. Deja que las pistolas hagan lo suyo, que te emborrachen, que me hagan tuyo. Deja que decidan nuestro futuro. La noche es larga, no tengo apuro. Del volumen de las luces, del DJ de este local, de la gente que se cruce. Si vamos a huevear, hagámoslo en serio. Metámosle más hielo y vámonos pa'l cielo. Deja que las piscolas hagan lo suyo, que te emborrachen, que me hagan tuyo. Deja que decidan nuestro futuro. La noche es larga, no tengo apuro. Y métale copete, métale copete, métale copete hoy. Métale copete, métale copete, métale copete hoy. Y métale copete, métale copete, métale copete hoy. Métale copete, métale copete, métale copete. Deja que las pistolas hagan lo suyo, que te emborrachen, que me hagan tuyo. Deja que decidan nuestro futuro. La noche es larga, no tengo apuro.